Conmigo no juegas tú, porque conozco al ganado. Equivócate, chiquita, yo soy un gallo jugado. Conmigo no juegas tú, porque conozco al ganado. Ay, corre, busca tu Gilberto, ahí anda, no como del cuento. Ay, corre, busca tu Gilberto, ahí anda, no como del cuento. Ay, corre, busca tu Gilberto, ahí anda, no como del cuento. Busca una trampa mejor, porque eres muy coquetona y conmigo no, señor. Cuando quieras agarrarme, busca una trampa mejor, porque eres muy coquetona y conmigo no, señor. Ahí corre, busca tu Gilberto, ahí anda, no como del cuento. Ahí corre, busca tu Gilberto, ahí anda, no como del cuento. Ahí corre, busca tu Gilberto, ahí anda, no como del cuento. De tanto escoger, te llega su San Martín. Las coquetas como tú nunca tienen por venir, porque de tanto escoger, te llega su San Martín. Ahí corre, busca tu Gilberto, ahí anda, no como de cuento. Ahí corre, busca tu Gilberto, ahí anda.